Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, ya en este tramo final de la mañana y justo antes de los servicios informativos que llegarán enseguida. En cuantito abordemos cuestiones que nos quedan todavía de cara a este fin de semana. En un ratito nos vamos a marchar hasta Ourense para hablar con María Ángeles Pino, una de las hermanas Pino Cabrera, que bueno, pues este año han hecho las maletas y se han ido hasta Galicia después de 3 años en Murcia, después de 3 años en La Boca Telía, el equipo de la localidad murciana de Alcantarilla, han conseguido, ¿no? Sobre todo asentar en la élite, un club recién ascendido y que ahora, bueno, pues está, ya podemos decir, o cuenta con esas al menos 3 temporadas en primera división del fútbol sala femenino. En esta ocasión, pues llegan a un conjunto, pues precisamente todo lo contrario, ¿no? Que sí que está ya asentado, pero que al menos en este inicio de liga pues no está tan bien como al menos ellas quisieran, ¿no? Con 9 puntos en 9 jornadas, 3 victorias y 6 derrotas. Vamos a hablar de ello y vamos a hablar también de la ausencia finalmente de Ana Pino, ¿no? Bueno, pues ambas han sido internacionales con la selección española, pero es verdad que Ana Pino es la que los últimos meses, incluso años creo recordar, pues estaba entrando dentro de las convocatorias de Claudia Pons, de la seleccionadora española, y ya justo en las 2 últimas antes o previas a este Mundial de Filipinas, que por cierto arranca en el día de hoy, ya se estaba quedando fuera, lo que hacía indicar, o lo que indicaba, ¿no? Una sospecha al menos de que finalmente, como así ha sido, la ubriqueña no ha formado parte de esa expedición de la selección española que ha viajado hasta Filipinas, donde, como decimos, va a disputar desde hoy ese primer mundial absoluto de la oficial, podemos decir, primer mundial oficial de la FIFA del fútbol sala femenino. Toda vez que, incluso hasta ayer, hasta el mismo día de ayer, se anunciaban 2 bajas más en el combinado nacional. Peque y Maite eran bajas para el Mundial, ambas están lesionadas y sus plazas las van a ocupar Laura Sánchez y Ceci, 2 jugadoras. Bueno, pues si había algún último atisbo, alguna última esperanza, mejor dicho, de que pudiera estar o pudiera ser llamada Ana Pino, pues finalmente no se queda fuera de ese Mundial que, como decimos, arranca en el día de hoy. Vamos a hablar de fútbol sala, pero antes tenemos que abordar lo que es la previa de este fin de semana. En lo que respecta a esta previa, pues nos quedamos con partidos del Ubrique Club de Fútbol. El senior recibe al Chipiona, lo hablábamos el domingo a las 12:30 en el Antonio Barbadillo, 3.º de los 4 partidos que tiene el equipo de Melli en casa. Antes, en el Antonio Barbadillo, mañana sábado a las 5:30, el juvenil recibe al Estrella Portuense. También juega en casa su partido correspondiente a esta jornada de liga, el cadete, que recibe a las 11:45 mañana sábado al Bosque Unión Deportiva. El cadete A de cuarta en las pistas de atletismo mañana sábado a las 12:30 recibe a la Escuela de Fútbol Paquete. El cadete B de cuarta también juega en casa sábado 13:40 frente al Club Deportivo Rota Rosario B. Sí que se desplaza el infantil de segunda hasta San Fernando mañana sábado a las 4:00 p.m. para medirse al cadista de la isla. El infantil de tercera reciben el Antonio Barbadillo mañana sábado a las 10:00 a.m. al Puerto Serrano Atlético. Hasta Jerez se va tanto la Levín de tercera para medirse mañana sábado a las 6:30 contra el Pueblo Nuevo La Granja, como el infantil de cuarta mañana sábado a las 3:05 contra la Jerezana Unión Deportiva. Hoy viernes hay previstos dos partidos, los dos de los equipos de cuarta a Levín. El A visita, perdón, al Espera Club de Fútbol a las 6:15 y a las 6 en el Barbadillo el B recibe al Club Deportivo Olvera. Y para mañana sábado los dos últimos partidos, el Benjamín de segunda no tiene encuentro, el Benjamín de tercera visita en el anexo Juventud de Jerez de la Frontera mañana sábado a las 4:30 al Liberación Club de Fútbol, y el cadete femenino recibe en el Antonio Barbadillo mañana sábado 3:35 al Burreños Asociación Deportiva. Eso en cuanto al fútbol. Nos quedamos ahora con baloncesto, jornada de 11 partidos para los equipos del CABU, 6 programados para mañana sábado, 5 para el domingo, los de mañana sábado, 4 en casa, 2 a domicilio, los dos a domicilio, los que viajan, el mini masculino de quinto hasta Trebujena, es esta tarde a las 6:30. Y el mini masculino de cuarto contra el CB Chiclana Ituzi en Chiclana mañana sábado a las 12. También juega hoy en casa el cadete femenino A, Copa Andalucía A, CABU ADESA 80 de Sanlúcar, hoy viernes a las 7 de la tarde. Y mañana sábado, Vitalden CABU, el mini masculino B, recibe al Gimnástica Portuense, 11:30. El mini femenino de primera recibe al Mergablo de Conil, 11:30. Y el junior masculino recibe al Arcos a la 1 del mediodía. Ya el equipo de Pepe Domínguez Zapata con el primer puesto de esta primera fase ya asegurado. Bueno, un partido que servirá de rodaje para los subriqueños de cara a esa segunda fase, en la que se van a medir a todos los primeros del resto de 5 grupos que hay en la competición. Para el domingo, 5 partidos, 2 fuera de Ubrique, en San Roque, Tax Centurias CABU, cadete masculino B, en Alcalá de los Gazules, hasta Alcalá de los Gazules se desplaza el senior femenino para medirse al Abades Área Alcalá, domingo a la 1 del mediodía. Y en casa, 3 partidos, el cadete femenino A, que tiene doble jornada esta semana, recibe al Centurias domingo a las 11 de la mañana. También recibe, en este caso, al Unión Baloncesto Jerez, el infantil femenino de primera, a las 11 de la mañana, y para las 12:30 de ese domingo 23 queda el equipo del el partido del senior masculino CABU Club Baloncesto Trebujena. Al margen de todo ello, al margen de lo que es este fin de semana de fútbol y de baloncesto, pues se destaca fundamentalmente la celebración en el entorno de Puerto Serrano de la quinta carrera por montaña Toleta, una prueba que es la séptima de la Copa Gaditana y sobre todo campeonato, es a lo que estaremos muy atentos, campeonato andaluz de selecciones provinciales. En él concurren dos ubriqueños, Mario Aguilar en la selección gaditana masculina y Leticia Rosado en la femenina. Se trata de un recorrido de 29 kilómetros de distancia, 1.650 metros de desnivel positivo acumulado en lo que respecta a la Copa Gaditana y al Campeonato Andaluz de Selecciones Provinciales. También la prueba contempla una modalidad corta de 18 kilómetros y 1.000 metros de desnivel positivo acumulado. Sobre todo nosotros tendremos el foco puesto en ese Campeonato Andaluz de Selecciones Provinciales por la convocatoria de esos dos ubriqueños, Mario Aguilar y Leticia Rosado, dentro de las selecciones provinciales de carreras por montaña para ese campeonato andaluz. Este fin de semana, quinta carrera por montaña Toleta en el entorno de Puerto Serrano. Es lo que teníamos que abordar o que tratar en la previa de este fin de semana. Ahora sí que nos desplazamos hasta Orense para hablar con María Ángel Espino, concretamente un equipo, una competición, la primera división de fútbol sala, que se encuentra, como decimos, en stand-by, ha parado un mes por la disputa, la celebración desde hoy del Mundial de Fútbol Sala. Hasta Orense nos vamos a marchar porque hasta allí se han ido dos representantes del fútbol sala, en este caso del deporte, pero del fútbol sala de nuestro municipio. Estamos en estas semanas tratando, ¿no? Sobre todo de acercarnos a esos ubriqueños y ubriqueñas que llevan su práctica deportiva más allá de nuestro entorno. Hace unos días hablábamos con Francisco Panadero, por cierto, quedábamos pendientes del sorteo de Copa del Rey, el Villarreal va a ser miércoles 3 de diciembre el rival del Club Atlético Antoniano en esa segunda fase de la Copa del Rey. Por tanto, rival Champions para Francisco Panadero y el Antoniano Lebrijano, tras eliminar al Club Deportivo Castellón. Y como decimos hoy, pues es el turno de conocer un poco pues el arranque de temporada, eso sí, con cambio de aires incluido para dos de las nuestras, para Ana Pino y para María Ángeles Pino, y es con esta última con quien vamos a pasar los próximos minutos hablándoles de todo ello. María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cambio de planes de sitio después de tres años en Murcia. Quizás por empezar un poco por ahí, ¿cómo valoráis? Digo, porque siempre hablas, ¿no?, en representación un poco de las dos, ¿cómo valoráis esos tres años en la Bocatelía? Bueno, siempre fuimos a Murcia con la ilusión de hacer cosas grandes. Era un equipo recién ascendido. Hemos estado tres años bastante buenos, de ahí nos llevamos a gente, amigas, y nada, al final pues era tiempo de cambiar, y qué mejor opción pues de elegir el norte, que nunca lo habíamos visto, y súper felices de este cambio. Oye, una duda que tengo, ¿siempre intentáis ir juntas a los equipos? ¿Es un poco pacto que tenéis vosotras, medio obligación, o es simplemente casualidad? A ver, al final no es que sea una obligación, pero sí que es verdad que siempre que los equipos nos llaman, siempre nos ofrecen a mi hermana y a mí. Entonces, sí. Pues, si tienes que cambiar de aire, pues qué mejor que hacerlo con alguien cercano a ti, que seguro que es más fácil adaptarse. Sobre todo eso, ¿no?, cuando hay cambio de ciudad, como en este caso. En la Bocatelía, como decía, y llegabais a un equipo recién ascendido, un equipo que bueno, pues que ha crecido, ¿no?, en estos años, María Ángeles. Y yo creo que vosotras ya también, como parte veterana, ¿no?, en las últimas ocasiones que hablábamos, pues hablabais también de ese trabajo con la cantera, con esas jóvenes que llegaban al primer equipo. Entiendo que eso también se os ha reconocido una vez que habéis marchado de Murcia. Bueno, al final llegábamos a un equipo que era recién ascendido con el objetivo de mantenerse en la élite, y a la vista está que a día de hoy pues sigue estando en primera división, y más con lo difícil que es subir de segunda a primera, que normalmente los equipos que suben suelen bajar al año siguiente. Así que nos fuimos felices del trabajo hecho, se mantiene el trabajo, y bueno, esperemos que siga bastantes años en la élite. Y a final de verano pues termina la relación contractual con Murcia. ¿Sois vosotras las que decidís dar un paso al frente, un paso al lado y cambiar de aire, o es un poco el club el que os dice que os busquéis otro destino? Bueno, al final son los objetivos de cada jugador. En el norte pues se plantean otras cosas. Siempre decimos que Galicia pues tiene bastantes equipos en la élite y que hay bastante nivel, y bueno, al final, después de tantos años en la zona del Levante, se nos dio la oportunidad de irnos a probar otra experiencia, y bueno, contenta de haber elegido esta opción. Más de lo que os esperaba, y un poco que os habéis encontrado en cuanto a club primero y luego en cuanto a ciudad. Bueno, pues al final es un club que lleva muchos años en la élite, si no me equivoco es de los que más lleva en primera división, y bueno, no nos ha sorprendido porque parte del cuerpo técnico ya lo conocíamos de nuestro debut en la Universidad de Alicante. Y bueno, también compañeras que habían trabajado con nosotras en Alicante, en Murcia, y jugadoras más veteranas que ya conocíamos pues de enfrentarnos. Creo que hemos hecho un grupo bastante bueno y contenta en ese aspecto. Y respecto a la ciudad, es una ciudad pequeña, pero es como un pueblo. Al final aquí se va andando a todos lados, tiene de todo, y bueno, aunque llueve un poquito y da un poco de tristeza, pero hay cosas para hacer, para moverse, y bastante zona bonita. Un equipo, por lo que me dices, más veterano que el que teníais en Murcia. Sí, al final en Murcia muchas de las jugadoras debutaban en primera división cuando nosotras llegábamos, y aquí pues hay jugadoras que llevan incluso 20 años en primera, así que imagina el cambio. Sí que es verdad que allí era más de la base, y aquí es más jugadoras con experiencia. Uh-huh. Y, ¿Y qué tipo de objetivo? Porque en la Boca Telía, en Alcantarilla, sí que el objetivo es ir manteniéndose y consolidándose en la élite. Para un equipo que lleva tantos años, ¿qué objetivos habéis marcado o se os ha marcado? Bueno, Orense siempre ha sido un equipo que ha estado en los puestos de arriba de la clasificación, pero sí que es verdad que en los últimos años ha estado sufriendo por no descender. Y bueno, el objetivo de este año es mantenerse la categoría lo antes posible, que no sufran como hicieron el año pasado, que salvaron la categoría a falta de, si no me equivoco, 2-3 jornadas. Y nada, pues al final tenemos un grupo bueno, conseguir la salvación lo antes posible y mirar para puestos de arriba, que este año sí que es verdad que la liga está más ajustada y más equilibrada. Uh-huh. Eso te iba a decir, estaba viendo la clasificación, es verdad que hay equipos, luego también equipos como Torreblanca, por ejemplo, ¿no? O Roldán, que en los últimos años están haciéndolo muy bien, pero se están metiendo también equipos, no sé si hasta qué punto vosotras que estáis más metidas, que conocéis más, son un poco sorpresa, me refiero, no sé, a Alcorcón, a Futsi, por ejemplo, que está sexta, no sé si eso os ha sorprendido o eso es algo que está viéndose venir o que se está dando ya en las últimos años. Bueno, sí que es verdad que con lo que pasó en Burela, con el cambio, sí que es verdad que muchas de sus jugadoras, casi toda la plantilla, se fue dispersando por los equipos, casi todos en equipos gallegos, y bueno, ahora podemos ver el Pollo, que estos últimos años no estaba muy, muy arriba, ha conformado una plantilla muy buena y está ahí, y siempre hay equipos como Alcorcón, Roldán, que mantienen su bloque y siempre van a estar ahí arriba. Futsi, pues al final ha tenido muchas lesiones, entre ellas pues la de su capitana Anita Luján y más gente, y al final pues ha estado sufriendo, pero sí que es verdad que ya los últimos partidos ha ido retomando la clasificación y ha podido irse a este parón pues ahí arriba. Uh-huh. ¿Qué ha pasado en Burela para que haya habido esa desbandada? Bueno, el patrocinador principal se fue. Uh-huh. Nuestro deporte al final, si no hay dinero, como en cualquier otro, pues al final hay que hacer cambios, y se fue su patrocinador principal, que era el de Pescado Rubén, y tuvieron que cambiar plantilla. Y luego ya, a partir de ahí sí que, es que el quinto clasificado está con 15 y está todo ya a partir de ahí muy muy justo, ¿no? Quizás, claro, quitando Alcoholistas, Chiloeches, pero el resto sí que va a estar ahí, que en el momento que ganes dos partidos te vas un poco más arriba, en el momento que pierdas otros dos, va a ir siendo una temporada de partido a partido para todos, ¿no? Sí, al final es lo que decimos, que da igual que te enfrentes al de abajo, que te enfrentes al de arriba, que hay casi mismo nivel, y solo los pequeños detalles hacen que se decante para un lado y para otro. De hecho, nosotros tenemos, los partidos que hemos ganado son con equipos que están más arriba en la clasificación, y con los que hemos perdido están por debajo. Por eso digo que al final cada partido es un mundo y cualquiera puede ganar, que uh-huh. es lo bonito de este año. Eso es un arma de doble filo, ya es lo mental, ¿no? El pensar que le puedes ganar a cualquiera, pero que te puede ganar cualquiera, y de hecho que os están ganando, ¿no? Equipos de abajo. Sí, al final lo que hablábamos aquí en el equipo, que igual que a lo mejor, a pesar de la experiencia, pues vas a ciertos partidos un poco más sabiendo que eres un poco superior, entre comillas, pero sí que es verdad que este año no hay eso, que vas con los nervios de tengo que salir al 100%, porque aunque juegue mal, puedo perder. Y si juego bien también puedo perder. También es que hay que hacerlo al final todo muy muy bien. 3 victorias y 6 derrotas, 9 puntos en esta 9 primera jornada. ¿Estáis más abajo de lo que esperabais? Sí, como digo, hemos perdido partidos que supuestamente no deberíamos perder. En los últimos minutos se nos han ido bastantes puntos. Y nada, al final el equipo estaba con el nuevo entrenador, que cambiaron el año pasado a final de liga, cambiaron totalmente la estructura del juego. Eso necesitaba bastante adaptación. Y bueno, con la llegada de las nuevas jugadoras, que sí que es verdad que ya habíamos trabajado ese modelo y lo que habían trabajado ellas anteriormente, pues estamos mejorando como grupo, mejorando el juego y ahora pues intentar conseguir más veces las victorias. A nivel individual, ¿cómo estáis de contentas con el rendimiento y sobre todo con el protagonismo y la presencia en el equipo? Bien, como ya decía, pues estamos con el entrenador que nos hizo debutar en primera división. En la Universidad de Alicante conseguimos bastantes cosas con él y confiamos plenamente en el trabajo, y sí que es verdad que nos hemos adaptado rápido porque ya era algo que habíamos venido trabajando en el pasado. Y nada, con las compañeras muy bien, ya te digo que es un grupo increíble y que al final es lo que hace que estés a gusto en un sitio y en una ciudad nueva como Orense. Una temporada, no sé si os va a venir bien o mal este parón de un mes. Ahora hablamos del Mundial, María Ángeles, pero sí que es verdad que es una temporada atípica, ¿no? Con este parón aquí en medio de un mes prácticamente. Ya hasta diciembre no volvéis a jugar, lleváis también un par de semanas ahora sin partido. ¿Crees que os puede venir bien un poco para seguir, como decías, ¿no?, engrasando la máquina y siguiendo encajando piezas nuevas? Sí, aunque un poco complicado, porque al final viene de una pretemporada de un mes, ya cogió algo de rodaje y te toca parar otra vez y hacer otra pequeña pretemporada. Pero sí que es verdad que al final, como te digo, en Galicia hay bastantes equipos en primera y bueno, pues tenemos bastantes amistosos que al final hace que sigas en la rueda de partidos, a pesar de descansar en liga. Pero imagino también estaréis en carga física, en probar cosas, ¿no?, en estos partidos amistosos, ¿no?, igual que todos, ¿no? Sí, además que, bueno, en nuestro equipo ninguna jugadora va al Mundial, en otros equipos sí, así que por esa parte tenemos un plus positivo de seguir trabajando, seguir mejorando para lo que se viene en diciembre. Que no es poco, ¿no? Empezaréis contra Guadalcacín el 13 de diciembre. Bueno, al final vais a jugar el fin de semana del 13-14 de diciembre, que visitáis Guadalcacín, luego recibís el fin de semana del 20 a Roldán y luego de nuevo otro parón, ¿no? O sea, que va a ser un poco ahí a trompicones la vuelta. Sí, además también tenemos el clasificatorio para la final de la Copa de la Reina contra Móstoles. No sé si es, creo que entre el partido de Guada y si el partido de Roldán contra Móstoles, así que se viene diciembre duro. La parte positiva de no tener ninguna mundialista, ¿no?, en la plantilla era esa. La parte negativa, María Ángeles, bueno, es que ni tú ni tu hermana, sobre todo, es verdad, ¿no?, tu hermana, que era la que estaba formando parte de las convocatorias de Claudia Pons en estas últimas fechas, pues se quedaba fuera. Yo veía la última previa antes de la definitiva del Mundial, que se quedó fuera. Me quedé ahí que no sabía si era lesión, si era decisión técnica. Tú me decías fuera de micrófono que ya llevaba 12, bueno, que era la segunda, ¿no?, esa previa sin entrar. ¿Qué ha ocurrido, María Ángeles? Bueno, pero al final es lo que hay, lo que toca es el deporte, y sí que es verdad que hay jugadoras jóvenes que vienen pisando muy fuerte, que hicieron una gran temporada pues la temporada pasada, y bueno, pues se ha decidido así. Solo queda seguir trabajando y bueno, siempre vemos como la selección como un premio al trabajo que se hace en el día a día. Ahora les ha tocado a ella y pues aquí se les anima y ojalá pues se traigan ese Mundial para España. ¿Ha sorprendido esos cambios finales? No sé si es meterte mucho aprieto, María Ángeles, pero no sé si ha sorprendido mucho, ya no solo el de tu hermana, sino otros cambios que hayan podido ocurrir, cuando sí que es verdad que en los últimos meses estaba manteniendo el bloque. Bueno, al final es un Mundial, ahí van las que están mejor físicamente, técnicamente, tácticamente, las que se adaptan más rápido y todo el mundo quiere ganar. Sí que es verdad que a última hora tuvimos la lesión de Anita Luján, que ha sido una gran pérdida para España, y bueno, desde ahí pues se hicieron bastantes cambios y el cuerpo técnico pues ha decidido que vayan esas jugadoras, y ya te digo que las demás pues sentimos tristeza por no ir, porque claramente todo el mundo quiere ir a esa cita histórica, pero bueno, ahora toca apoyarlas y animarlas y que se traigan ese Mundial para casa. Bueno, pues que sea, ¿no? Eso al menos, ¿no? Sí que es verdad que evidentemente, ¿no? Nos hubiera gustado desde aquí pues que haber tenido, ¿no? Esa representación ubriqueña en ese primer mundial de fútbol sala femenino, ¿no? De la historia, el mundial oficial que se va a disputar en Filipinas, en un grupo incluso medio calendario ya que habíamos dado aquí en Tiempo de Deportes, con la esperanza esa, ¿no? De que pudiéramos tener esa representación ubriqueña. María Ángeles, ¿qué más? ¿Qué nos queda por contar? ¿Con qué último mensaje nos vamos? Bueno, pues simplemente pues animar a todos los ubriqueños a que también vean ese primer mundial, por la que imagino que lo echarán por la tele, que nuestro deporte está creciendo y que necesitamos el apoyo pues de más aficionados para que nuestro deporte crezca, mejore y tenga más visualización. Pues María Ángeles Pino, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Así, hasta luego. Y nosotros que se vamos a poner punto y final a este espacio de Tiempo de Deportes. Volveremos ya el próximo miércoles en ese espacio de la tarde con toda la actualidad deportiva. Tan solo nos queda desearos un feliz resto de jornada, un feliz fin de semana y daros las gracias como siempre por estar ahí un día más. You can look, but you can't touch it. If you touch it, I'ma start some drama. You don't want no drama. No, no drama. No, no, no, no drama. So don't pull on my hand, boy. You ain't my man, boy.